Jota, Jota, manda esta cumbia. Y alce la mano lo que quiera tomarse, alce la mano lo que quiera fumar, y alce la mano lo que quiera tomarse, alce la mano lo que quiera fumar, la mano de la mala, la mano de la mala, la mano de la mala, la mano de la mala, alce la mano lo que quiera tomarse, alce la mano lo que quiera fumar, y alce la mano lo que quiera tomarse, alce la mano lo que quiera fumar. Despacito me llame tan solito, allá arriba con velatura, si lo pide tiene tu cola, allá abajo suave tuvo, despacito me llame tan solito, allá arriba con velatura, si lo pide tiene tu cola, ra, ra. Alce la mano lo que quiera tomarse, alce la mano lo que quiera fumar, y alce la mano lo que quiera tomarse, alce la mano lo que quiera fumar, la mano de la para, agitando, la mano de la para, agitando, la mano de la para, agitando, la mano de la para, agitando, alce la mano lo que quiera tomarse, alce la mano lo que quiera fumar, alce la mano lo que quiera tomarse, alce la mano lo que quiera fumar. Despacito me llame tu colito, allá arriba move la cola, y lo pibe tiene tu cola, para abajo suave tico, despacito me llame tu colito, allá arriba move la cola, y lo pibe tiene tu cola, ra, ra. Está mi cumbia quitando, del escape, me va pegando guachín.